¡Ey! ¿Qué le pasa a eso de que la maman gratis? Si algún día Bertinelli le va a cantar esto. Como dice, a ver. Las palmas de todos los niños bien arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Yo tengo mi grupo, lo da más gratis, y este hit que la mama gratis, que yo no me canso y todo este tema es elegirlo, descanso. Las palmas arriba, dice así, a ver. Mi corazón necesita más capazos, como me viene a descansar ese payaso. Quieren que descanse con él, vení, chupala Miguel. La palma de todos los negros bien arriba. Y dice, si no te gusta lo que digo, ponte a chupar, para ver si con los tragos tú puedes olvidar. Si no te gusta lo que hablo, ponte a llorar, porque todos los días yo te voy a descansar. Y si más o menos dice así, a Tinelli también le recabe. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Esto es cumbia vieja, las palmas de todos los negros bien arriba.